que siento yo. Pongo mi verdad en un papel que no lo quiero perder, y esta trampa le perdono. Llévale esta carta, es para él. Y le digo, olvido su traición. Le digo que vuelva, que he olvidado todo, que él tuvo escondidas otro amor. Esta carta es para él. Llévale esta carta.